Hace tiempo no sé de ti. Estaba a punto de mandarte un mensaje. ¿Sabes cómo estás? O si con alguien más. Oh, mi amor, si como yo también me hizo. Quiero ver cómo estás, preguntarte cómo te sientes. Últimamente, por más que trate, no te saco de mi mente. Otra vez solo en mi cuarto, prendí un bareto y la mente me empezó a preguntar que cómo fui tan mal y que perderte. De lo malo y un lado, un minuto puedo escuchar. Quiero saber si existe alguna posibilidad de que hagamos el amor de nuevo y podamos arreglar todo lo que un día tú y yo juntos llegamos a planear. Cometí errores y siempre hasta la cucha me pregunta qué le hiciste a la niña que nunca volvió a venir. Tengo más ganas de verla que ganas de vivir. Le dije la cagué, la extraño y la quiero consentir. Esa carita, esos ojitos, que en ellos me pierdo. Sus labiecitos que me hace tocar el cielo si la muerto. Dulcecita su boca me pone nervioso si me toca. Trate con otras, pero mami, como tú no hay otra. Diferente al resto, no he ocupado su puesto. No te tomes en serio lo de que somos por los opuestos. Si tú a mí me sumas, yo por qué puta este resto. No entiendo esto, solamente quiero mandarte otro texto. Chimba era hacerte el amor. Hijo de puta conexión. Tú me das tranquilidad. Qué rico se siente amor. Mi gatita, vos sos mi mundo, vos sos mis cositas. Acá voy a estar si me necesitas. Quiero retroceder el tiempo a la primera cita. Me tiene dedicándole temitas. Disque de Franco de Vita. Con el emoji de la curita y el corazón. El socio lo advirtió y el parcero tenía razón. Ella se le fue de lado porque no la cuido. Y yo creyendo que de mí estaba dando lo mejor. Y se lo juro, mi vida por Diosito se lo juro. Que usted era mi único lugar seguro. Ahora que estamos bien, construyamos nuestro futuro. Contigo no quiero que seamos dos, mi amor, quiero que seamos uno. Vamos a vernos. Yo era un hijo de puta y contigo tierno. Si esto es un pecado, reina, pues me quemo en el infierno. Hagamos que esto dure siempre, que sea eterno. No sabes la tranquilidad que me das cuando te entrepierno. Cuando tu mano con la mía se juntan. No voy a molestar más y esta es la última pregunta. Si las cosas entre usted y yo no se nos dan nunca. Usted de mí no se va a olvidar ni por el hijo de puta. Usted era mía y por circunstancias de la vida. Borracho te escribí esta melodía. Tengo el corazón roto y la cama vacía. Quiero tenerte cerca y no un amor en la lejanía. Alien sentimiento, en esa miseria, amor, amor, extraño.